perteneciente a Juan Carlos Gaona. Desde nuestros estudios ubicados en Avenida Zapiola y calle 34A, Posadas, Misiones. Esta temporada ponemos en movimiento tu imaginación. Y hacemos entrar en calor a todos tus sentidos. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Estás en el invierno 2015. Trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas. Un espacio que se llama... La Hora del 14 Bis. Virginia Corolla, anunciando el nombre del programa. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, ambos militantes de la agrupación docente Compromiso con las Bases. En mi caso, secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas. Les damos la bienvenida a este humilde espacio desde el cual tratamos de informar y formar, en el mejor sentido de la palabra, en todos los temas que tienen que ver con los trabajadores. Noticias, comentarios, desde la óptica de los trabajadores. ¿Cómo estás, Virginia? Bien, muy bien. Va, más o menos lellada, porque viste con estos cambios de clima. El cambio de clima es raro. Pero, ahora le vamos a pedir al operador técnico, si es tan amable, por favor, Juan Manuel Escobar, después que nos averigüe los datos del tiempo, a ver cómo va a estar el día de hoy, qué nos espera para hoy y por ahí el pronóstico extendido. Ajá. Pero con esta humedad y estas nubecitas que merodean la ciudad de Posadas, ya sabemos más o menos cómo viene la mano para estos días, ¿no? Uh-huh. Así que, ¿qué es? ¿Gripe? Sí, un malestar general, ¿viste? Como mucha gente que... Estás apapuchada. Que no da para estar en cama, pero tampoco da para estar levantada. Es como una cosa así. Ese es el síndrome de las vacaciones de invierno. Uno quiere acostarse a mirar la tele todo Pensé el día. Pensé que me iba a decir el síndrome de la edad de la pila. No. Bien. Comenzamos la hora del 14 bis, están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, 03764-737874 es el celular de la radio. Si quieren llamar por teléfono a la línea fija, 446-9020, ahí está Juan Manuel Escobar, que muy amablemente toma su mensaje y después nos lo acerca. También puedes escuchar a través de internet, www.escuchanosonline.com/radioestilo995. Esto es medio largo, pero poné en Google Radio Estilo 995 sí. Posadas y en algún punto, alguna de las opciones, sale el enlace. También podés escuchar en diferido en www.compromisoconlasbases.blogspot.com. compromisoconlasbases.blogspot.com. Virginia, muchos temas para el día de hoy. Hoy era, la verdad que a mediados de las vacaciones de invierno era más para tomarse un recreo, pero bueno, acá estábamos firmes, aún medio herida, entonces vamos a ponerle el pecho a las balas porque hay muchas noticias. Vos sabés que las noticias no quedan quietas en vacaciones. Tenemos, bueno, hay noticias que se repiten semana a semana, insólitamente no se solucionan algunas problemáticas acá en la provincia de Misiones. Por ejemplo, en Aristóbulo del Valle, todos los fines de semana venimos hablando de la misma noticia. Aristóbulo del Valle, uh-huh. Los empleados municipales están llevando adelante una lucha muy fuerte y con mucha perseverancia. Ya hay algunos caídos, uh-huh. 6 trabajadores cesanteados, no les renovaron el contrato por esta situación que repetimos todos los fines de semana, el tema de los contratos basura, la precarización laboral en las municipalidades de toda la provincia y también en todo el país se repite esta historia. Y lamentablemente tenemos que lamentar siempre, recordar a Ramón Coronel, el empleado municipal de 62 años que falleció durante una asamblea de trabajadores que estaban definiendo el plan de lucha a seguir en respuesta a esta sordera del gobierno municipal a los reclamos de los trabajadores. Que esto también es una cosa que se repite en todos los ámbitos, sordera, o sea, o sordera o mutis, el gobierno, la patronal, no responde, no sale ni siquiera, abre un canal de diálogo con los trabajadores para decir, bueno, la situación, estamos en el horno, no tenemos plata, no hay plata, algo, ¿viste? Alguna respuesta que... No, directamente ignora. Directamente ignora, ningunea y hace oídos totalmente sordos. Y apoyado por el gobierno provincial. Sí, por supuesto, con la connivencia del gobierno provincial, del gobierno nacional también. Uh-huh. Y por supuesto de alguno que otro sindicato amigo del poder que también hace silencio ante las luchas que llevan adelante. Digo, cuando una institución hermana está llevando adelante una lucha, lo menos que podés hacer es expresarte, solidarizarte, aunque si no vas a salir a la calle, por lo menos solidarizarte con la situación de estos compañeros, que encima son reclamos totalmente justificados, totalmente legítimos y totalmente legales, aparte, porque son sindicalistas, están reclamando algo justo, y bueno, no hay respuesta ni canales de diálogo. Así que esa es la situación que lamentablemente todos los fines de semana tenemos que repetir en nuestro programa. Y también la noticia del Centro del Conocimiento, que también desde hace varias semanas están llevando adelante una lucha ahí, importante, digo yo, por la valentía, ¿no es cierto? Son un núcleo de 500 trabajadores, pero es un ámbito, un sector sumamente politizado. Uh-huh. Ya el hecho de conseguir trabajo ahí ya significa toda una movida política para que te den un lugar en el Centro del Conocimiento. Y bueno, animarse ante esta situación a levantar la voz, a reclamar algo, bueno, ya es un acto de por sí de suma valentía, ¿no? Uh-huh. Por supuesto no es el 100% de los trabajadores que son valientes, ¿no? Pero bueno, los que se animan están luchando por el bien común de todo, inclusive los que no se animan a luchar saldrán beneficiados con la lucha de los que se animaron, ¿no? Así que bueno, nuestra solidaridad con los compañeros del Centro del Conocimiento y bueno, a seguir adelante. Ahora ya no hay marcha atrás, es al todo o nada, ¿no? Porque se animaron y ya no pueden achicarse en este momento, porque el bajar los brazos en este momento significaría así la derrota total y la posibilidad de perder la fuente de trabajo, ¿no? El Ida Vigo, la persona que está al frente de esta institución, tampoco responde, tampoco sale a contestar, ni siquiera abre los canales de diálogo. Así que fíjate vos qué situación igual a la de las municipalidades, ¿no? Recordemos que el Centro del Conocimiento no es una institución del gobierno, funciona como una empresa privada, como una sociedad anónima, regenteada por una fundación, depende del SAPEM, es una sociedad anónima. De medios. De medios que con mayoría del Estado, eso sí, pero resulta que es una sociedad anónima, así que se respaldan en eso para hacer todo este tipo de trapisondas, ¿no es cierto? Trapisondas laborales. Bueno, noticias a nivel nacional, Virginia. Hago un paneo de los titulares para contextualizar la charla que vamos a tener el día de hoy, que tiene que ver con una cuestión muy profunda a la cultura argentina, ¿no es cierto? Que es la que tiene que ver con este año que hay elecciones, que hay que o renovar o cambiar los gobiernos que actualmente están al frente en la Argentina y en la provincia. Para poner contexto, ¿no? La Universidad Católica habría dicho que al menos 11 millones de argentinos son pobres. 11 millones, por ahí, son números que ellos en base a sus estudios realizan estas estadísticas. y que son desmentidas por el gobierno, pero no son contrastadas con otros números. Mm. O sea, el INDEC desde el 2007 que no da cifras con respecto a la medición de pobreza, según el jefe de gabinete, se están estudiando nuevas formas de medir la pobreza en la Argentina, por eso no están publicando, pero que es mentira que hayan estas cifras que da la Universidad Católica, ¿no es cierto? Sí, el gobierno lo que suele hacer es dar cifras de cuánto bajó supuestamente la pobreza. Ajá. Pero no dice cuántos pobres hay, que cambia mucho, claro, ¿no? Que digo, es un dato imprescindible para elaborar un diagnóstico y elaborar un proyecto, ¿no es cierto? O sea, claro, para intervenir. Para intervenir, uh-huh. ¿No es cierto? Como cuando vas al médico, lo primero que te hace es te mide la temperatura, te mide la presión, te mide. Uh-huh. ¿Mm? Y uh-huh. Después empieza con un análisis más profundo y después va a dar un tratamiento, ¿no? Uh-huh. Bueno, en este caso no desde el oficialismo no se dan cifras. Recordemos que Kicillof alguna vez dijo que no se dan las cifras porque son cifras estigmatizantes. Claro, pero vos fíjate que la presidenta en las cadenas nacionales que hace muy frecuentemente, en varias cita las posibilidades de los argentinos y casi con sorna, con burla, digamos, de cuántos argentinos conocen el exterior, de cuántos uh-huh. argentinos tienen buenos autos, de cuántos compran dólar ahorro. Exacto, que es verdad, uh-huh. está bien, pero lo que ella no marca es que esa es una minoría uh-huh. de personas, ¿está? Uh-huh. Es decir, es verdad, hay un montón uh-huh. de gente que va hasta dos veces por año a Europa. Uh-huh. Hay un montón de gente que tiene autos de muy alta gama. Se hizo en todos los gobiernos. En todos claro. los gobiernos hubo personas que, sí, que, pero, que tuvieron la suerte gracias al esfuerzo. Claro, que de última está bien. Pero en todo caso a mí no me interesa cuántos pueden hacerlo, si ese pueden hacerlo es la minoría. Me interesa cuántos más van a poder llegar uh-huh. a hacerlo porque uh-huh. se dan las condiciones. Uh-huh. Me interesa cuántos pueden comer dignamente, uh-huh. ¿no? Es decir, ¿cuántos van a Europa y cuántos dejan de ir? Algo que no. O elaborar una proyección de saber cuántos argentinos van a poder escalar socialmente el día de mañana, ¿no? Sí, por lo menos vivir dignamente. Uh-huh. O porque cuántos necesitan medios para poder subir en la escala social. Yo te digo, en la calle se ve, Ernesto, se ve, no digo pobreza extrema uh-huh. así, pero en general se ve el bajo poder adquisitivo que tiene la gente en general, digamos, ¿no? Bueno, y bueno, eso se ve reflejado, lo que sí es contrastable, la cantidad de personas que reciben algún tipo de ayuda social del gobierno. O sea, estas personas que son, se calcula de más del 30% de la población argentina, son pobres. ¿O por qué reciben la ayuda social del gobierno? Digo, esos son los datos que debería ratificar ¿sí? o rectificar el gobierno, ¿no es cierto? Con los datos del INDEC, pero bueno, desde que está intervenido, de hecho hay trabajadores de ATE dentro del INDEC que hace mucho tiempo que vienen luchando dentro del INDEC para revertir esta situación y que se muestre la realidad de la Argentina, pero por supuesto, como muchas de las luchas sindicales en la Argentina están invisibilizadas, ninguneadas y hacen oídos sordos como esta situación de la municipalidad, como esto del centro de conocimiento, bueno, los del INDEC también. Sí. Así que bueno, esa es la realidad de la pobreza argentina según la Universidad Católica Argentina. Noticias para los docentes, atención, estimados colegas. El Consejo General de Educación anunció que va a efectivizar un aumento del 5% al salario básico de los docentes, cosa que va a contrapelo de lo que había firmado a principio de año, que hablaban de un 10% de aumento al básico. Así que las explicaciones que dan ante esta nueva mentira, ante esta nueva acción de borrar con el codo lo que escribieron con la mano, es que si se diera el 10% de aumento al básico, se superaría el piso mínimo para mantener el artículo 9. Entonces, ¿viste? Le asustan a los compañeros, le dicen, perdemos el artículo 9, Y la verdad es que el docente, el trabajador, no pierde. Eso se tiene que hacer cargo el gobierno. Esa es una platita que se está ahorrando el gobierno de pagar a sus propios trabajadores, que por un lado se jacta de que están las cuentas claras, de que está, hay superávit en la provincia de Misiones, que estamos en el paraíso fiscal. Y el paraíso fiscal, digo, en el paraíso... estamos en un paraíso de los trabajadores porque la, las cuentas están en orden, pero claro, claro que están en orden si una buena parte del sueldo la paga el Estado Nacional. Entonces el gobierno provincial tiene que hacerse cargo de ese artículo 9 y de su propio erario pagar a los trabajadores. Que tiene, como dijimos muchas veces, que pasar al sueldo, claro, tiene que dejar de ser negro. Y que tiene que blanquearse. Porque eso es algo que cuando alguien se jubila deja de percibir, claro, porque claro. Es en negro. Así que atención, trabajadores, a no dejarse engañar por el este mensaje falaz, ¿no es cierto? Decir, mantenemos el sueldo bajo para poder mantener el artículo 9. No, nosotros tenemos que aspirar a que nos suban el sueldo como corresponde. Y a que incorporen el artículo 9 claro, al sueldo. Que el patrón se haga cargo de ese artículo 9, y que el bolsillo del trabajador no se vea afectado, no se debería ver afectado ante la quita del artículo 9. Pero bueno, la situación hoy, al día de hoy, es así. Aumenta el 5% al salario básico. Esto es para el mes de agosto. Para el mes de julio, a cobrarse ya en los primeros días de agosto, ¿no? A fin de julio, en agosto estaría seguro en el bolsillo de los trabajadores. Así que el salario básico pasaría de 2.340 pesos a 2.808 pesos. Atención a los números, que por ahí es medio engorroso hablar de números, pero siempre están preguntando los docentes cómo es esta situación. El salario básico va de 2.340 a 2.808. Y a esta altura ya cada docente debería saber leer su recibo de sueldo y saber cómo se traslada esto al salario de bolsillo. Esto es básico, básico. Acuérdense, básico es una cosa y salario de bolsillo es otra, ¿no? Y bueno, hablando de salario de bolsillo, para hacerse una idea, el cargo testigo del maestro de grado sin antigüedad en febrero ganaba 4.611 pesos, en marzo alcanzó a los 5.483 pesos el salario de bolsillo, el cargo testigo, ¿no? Un maestro de grado, recordemos, sin antigüedad. Y en agosto sería a 5.888 pesos el cargo testigo. Y de ahí, bueno, cada uno tiene que hacer las cuentas para ver de acuerdo a su antigüedad. O a la 200 cantidad. Pesos más que en marzo. Sí, sí. Así que, bueno, esta mucha es la... Mucha guita. Sí. más docentes más. Viajando al exterior a... Dios mío. Bueno, se garantiza con este acuerdo el artículo 9 por parte de la Nación. Así que se agregaría un adicional remunerativo y bonificable que vendría a compensar este 10% prometido alguna vez. Así que, bueno, son más o menos los títulos. También la Federación Agraria se movilizó acá en Misiones, en la Ruta 14, se movilizaron los productores agropecuarios, dijeron que la situación del campo está muy, muy complicada. Hay provincias, estuve leyendo la otra vez, que están tirando la fruta, por ejemplo, cosechan la fruta... cosechan, tienen que pagar para cosechar sabiendo que no la van a poder transportar, porque los costos del transporte, del flete, más los impuestos, hacen que sea no sea negocio vender la fruta a los precios que impone el gobierno. Así que están cosechando y tirando la fruta, están perdiendo miles de pesos, muchos productores están en una situación muy, muy, muy complicada. No es el caso acá en la provincia de Misiones, creo que no están tirando fruta todavía, pero... están bastante apretados, así lo dijo Raúl Kosinski, el secretario de la Federación Agraria Argentina acá en Misiones. Bueno, después del tema musical tenemos más títulos, tenemos bueno el plan que anunció la presidenta, el plan Cunita, así buenas noticias para las futuras mamás que están esperando la alegría del hogar, el plan Cunita y bueno, también podemos hablar un poquito sobre... Sí, que el otro día... Yo discutía con alguien sobre esto, ¿viste? Cuando escuché en Cadena Nacional y me decían, pero vos te encontrás todo. O sea, si dan porque dan, sí. Entonces yo le decía, no es que estoy en contra, pero de ninguna manera. Es más, me parece hermoso que se le provea por lo menos de estas cosas básicas a una mujer que está por ser mamá. El tema es esto que vos ahora seguro vas a contar y me contabas,

ahí cerca de Casa de Gobierno. Bueno, se hizo todo un acto, vino Evo Morales, que donó un millón de dólares, creo. Sí, un millón de dólares. Para la estatua. Así que, bueno, una noticia que tiene su... ¿Carita la estatua? No, es una donación del gobierno boliviano. Después hay que ver cuánto puso el gobierno argentino también. Que según cuenta la anécdota, fue una ocurrencia de Chávez una vez que vino a Argentina y dijo, ¿qué hace la estatua de Colón ahí, ese genocida acá enfrente ahí? Y ahí se pusieron de acuerdo con Cristina y bueno, se pusieron de acuerdo en que debía estar Juana Azurduy ahí frente a Casa de Gobierno. Uh-huh. Que por supuesto tiene su mérito, fue una de las mujeres luchadoras que lograron la independencia o lucharon por la independencia en América del Sur. Acá dice en internet que fue una patriota del Alto Perú que luchó en las guerras de independencia hispanoamericanas por la emancipación del virreinato del Río de la Plata contra el Reino de España. Una mujer guerrera, leí que luchó junto a sus hijos y perdió sus cuatro hijos en batalla. Fíjate, dice que a la muerte de su marido, Manuel Asencio Padilla, ella asume la comandancia de las guerrillas. Una mujer guerrillera. Y que es honrada en Argentina y Bolivia. Y aún embarazada, seguía luchando. Después tuvo una nena, eventualmente se retiró o terminó su misión como guerrillera y bueno, se quedó varada creo en Argentina porque no tenía recursos, en la máxima pobreza, no tenía para dónde agarrar hasta que por fin unos años después consiguió que el gobierno le prestara dos mulas y algo así de 40 pesos para poder volver a su tierra natal, donde bueno, falleció en el olvido total y en la pobreza más extrema, ¿no? Y bueno, la verdad es que se merece, sí, por supuesto, como no un monumento. No, sí, ojo, sí, fue una mujer. Ahora, una cosa es lo simbólico y otra cosa son los hechos concretos. A pocas cuadras de la inauguración de esta estatua, hace 4 meses que están acampando las comunidades aborígenes que reclaman que le devuelvan sus tierras y quieren una audiencia con la presidente, que hace 4 meses que hace oídos sordos también a esta situación y no les da entrada a una audiencia, a abrir un canal de diálogo para ver cómo se soluciona la situación de las comunidades Huichi, Com, Pilagá y Nivaclé, creo que. Ya en 2011 habían hecho un acampe de 5 meses y después fueron desalojados por gendarmería y hoy vuelven a la lucha de nuevo, por ahí realzando de alguna manera aún más la figura de Juana Azurduy y lo que representa, ¿no es cierto? Eso es verdaderamente hacer honor a la figura de una luchadora, ¿no? Así que bueno, son las cuestiones, las ironías que se manejan ahí en Buenos Aires, ¿no? Sí. Si van a Buenos Aires, atención oyentes, en Avenida de Mayo y 9 de Julio, ahí están acampando los hermanos Com, Huichi y Pilagá, desde hace varios meses y bueno, no les atienden. Vamos a pedir... ahí cerquita la estatua de Juana Azurduy. Sí, y, por supuesto, hacer unas cuadras más y también visitar Ay. Estamos en contacto directo con nuestro operador, Juan Manuel Escobar. Buenos días, Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Tenés los datos del tiempo, por favor? Sí, bueno, ahora tenemos un cielo parcialmente nublado, la temperatura de 22 grados, 22. La humedad del 73%, vientos del este a 18 kilómetros. ¿Y qué nos espera para el día de hoy? Para la tarde de hoy, cielo parcialmente nublado a nublado, con probabilidades de lluvias y chaparrones ocasionando tormentas aisladas. Bueno, ¿y lluvia? ¿Mañana? Mañana, tormentas aisladas en todo el día. Y el domingo mejorando levemente con cielo nublado en la mañana y nuevamente tormentas aisladas en la tarde-noche. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel, gracias por tu onda. Se nota que otra vez va a estar así, pues sí, viste que hacen 22 grados ahora. Uh-huh. sea, Dios mío. Así que, bueno, esperemos que no llueva tan copiosamente como lo hizo la última vez, que trajo tantos problemas a muchos vecinos acá de Posadas y en la provincia también. Y se anunció que se abrieron las compuertas de Itaipú, sí, así que se esperaba una crecida del río Paraná. Ya está creciendo, sí, uh-huh. sí. Por lo menos avisaron esta vez. Porque allá llovió mucho, abrieron las compuertas, sí. Y estuve leyendo también unas noticias en Brasil, una represa, que no me acuerdo ahora el nombre, se está construyendo y hubo posibilidades de que se rompa, o sea, hubo peligro de que se rompa, posibilidades, así que hay videos circulando en internet de trabajadores corriendo por el temblor. Así que, bueno, se sigue demostrando que construir mega represas no es... por ahí es negocio para algunos, pero para lo que es los habitantes de río abajo, de río arriba, para la naturaleza mismo, no es negocio para nada. Hay formas alternativas. Hay países en Europa que superan su cuota necesaria para subsistir de energía, inclusive venden al exterior con energía eólica. En Estados Unidos se está profundizando los estudios sobre energía solar, se está ganando mucho terreno en ese sentido, y acá seguimos con las viejas recetas que enriquecen a algunos, pero matan y empobrecen a otros. Sí. Bien, y te decía que la presidenta Cristina anunció un nuevo plan por Cadena Nacional. Aparte de hacer un poco de campaña, le tenía a dos de sus candidatos a la derecha y a la izquierda respectivamente. Son esos mensajes subliminales, ¿no es cierto? Sí, que ella ya está tan acostumbrada. Pero bueno, y que nosotros aparentemente nos tenemos que acostumbrar. Pero bueno, lo importante es que anunció el plan Cunita, que consiste en un kit de elementos para recién nacidos que serán entregados a madres que cumplan ciertos requisitos, inclusive que reciban una asignación del Estado y que cumplan con ciertos requisitos médicos, tienen ciertas pautas, tiene que seguir en el médico, tiene que ir a controles, tiene que hacerse las vacunaciones, tiene que hacerse el Papa Nicolau. Y bueno, viste, está bueno incentivar por este lado para profundizar la salud de los nenes que vienen. Y por supuesto otorgarle este kit que por ahí muchas mamás en la situación de pobreza en la que viven no pueden acceder a muchas de estas cosas, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, hace poco tuve un bebé y la verdad que tuve la suerte de que tenemos muchos parientes con criatura chica, entonces heredamos mucha ropita porque es carísima la ropa para bebé. Es cara, vos decís, tan poca tela vale tan caro, ¿no? Pero bueno, aparentemente el mercado es así. Sí. Nosotros tuvimos la suerte de que los parientes nos regalaron mucha ropita y que son ropitas que se usan dos o tres días, una semana máximo, y después ya le queda chico. El plan, la idea original es en realidad finlandesa. En Finlandia desde 1949 que se implementó esta caja, baby box le dicen ellos, esta caja con materiales para el bebé, y desde hace una década más o menos se entrega en una caja de cartón que adentro vienen todas las cositas y con un colchoncito que le pones a la caja y la misma caja se convierte en cuna. Uh-huh. Así que, viste que en Finlandia, esos países europeos son de hacer esos muebles que multiusos. Sí, con cartón, En un primer momento no gustó mucho la idea de que un bebé duerma en una caja de cartón, pero después se asimiló bien la idea y allá es universal la entrega de los kits. O sea, todas las mamás, sea de la clase social que sea, recibe la caja con el kit para bebés. Inclusive el Estado le ofrece a la futura mamá, le ofrece si quiere la caja en sí o el dinero, el dinero que cuesta esa caja. Ajá. Que son, no sé cuántos euros, pero son en dólares son $152, más o menos. Y el 95% de las familias elige la caja. Elige la caja porque ya es casi una tradición, se convirtió en toda una cuestión cultural allá el baby box. Y tuvo tanto éxito que comenzaron a exportar a través de internet el baby box y tiene mucho éxito en internet, o sea, se vende mucho al exterior esta caja finlandesa, porque una por el costo y otra por la calidad de las cosas que trae. $152 sería algo así como $1,000. $1,500. ¿1,500? ¿Tanto, Neto? ¿Tan sí? caro está el... Y sí, pero vos fíjate que la opción argentina, el plan Cunita, se calcula un costo de $851 cada kit. Aumenta de golpe $700. No, claro, el kit argentino vale $850. El kit finlandés sale $150. O sea, capaz convenía más comprarle por internet a los finlandeses. Claro, que nos manden un vagón sí. lleno de... Dios mío. Pero bueno, y acá empieza lo que hablábamos al principio, ¿no? Que a una noticia maravillosa, linda, una idea claro. genial, copiada, pero una idea genial. Es bueno copiar las cosas buenas de otros países. Por supuesto. Comienza esta situación, ¿no es cierto? Pues ya te pones a pensar cómo en Finlandia cuesta $152 y acá en Argentina hacer este kit con menos, inclusive trae menos cosas que el de Finlandia. Sí, aunque sea lo mismo. $851. Por eso no puede valer $700 más. Se prevén entregar, se prevén una primera fase de 140.000 kits en Argentina para ser entregados a los recién nacidos. Así que, bueno, esta es la noticia maravillosa, ¿no es cierto? Buenísimo, aplaudimos todo que el gobierno atienda en un principio sí, destinado a los que más necesitan. Claro, claro, por supuesto. La prioridad sí. siempre deben ser los niños, ¿no? Sí, lo que pasa es, como te digo, no es que uno esté en contra de uh-huh. esto, de ninguna manera. El tema es todo lo oscuro uh-huh. que aparece atrás, ya partiendo uh-huh. de la base... ¿De por qué sale $850? ¿Cómo? Uh-huh. Mucha uh-huh. plata. Sí, sí. ¿Cuánto es $850? Y $8,500. ¿No? ¡Apa! Importante. Sí, más o menos. ¿No? Uh-huh. Porque el dólar oficial está a $9.50, uh-huh. más o menos. Uh-huh. Sí, pero $8,500, uh-huh. ¿eh? Y acá empieza el análisis fino que uno tiene que hacer. Una de las empresas que recibió la adjudicación, son varias empresas que recibieron varias adjudicaciones para elaborar este kit, ¿no es cierto? Y una de las empresas que más agarró el paquete más gordo de plata para elaborar el kit es la empresa Fasano SRL. Uh-huh. Una empresa que en 2014, vos que estás en el negocio uh-huh. De negocios, uh-huh. ¿sabés lo que es esto? Facturó $6,000. ¿En todo el año? En todo el año. En 2014 ajá. declaró al menos que facturó $6,000 esa empresa, Fasano SRL. Presten atención a este nombre porque va a dar mucho que hablar seguramente de acá en más. Le dieron la principal adjudicación y, según la estadística, crecería para el 2015 un 15 millones por ciento. 15 millones por ciento crecería la facturación de esta empresa. Una cosa inédita, una cosa... en el o mundo, sea, se van a hacer multimillonarios en un año. Sí, no sé si multimillonarios, pero la empresa creció 15 millones por ciento. Exacto. Crecer 15 millones significa facturar 500 millones. Sí, más o menos. Por 900 supuesto. Millones. 900, 900 millones. Millones. Ah, güey. 900 millones sería las 970 mil, algo así, el número exacto, pero. Por favor. Gracias, Juan Manuel, siempre atento, Juan Manuel. Y bueno, según la presidente, vos que escuchaste Cadena Nacional, yo escuché por partes, a veces la verdad que me cuesta escuchar completa la Cadena Nacional, pero lo que puedo escucho y estos datos son interesantes. Según Cristina Fernández, el kit costaría en el mercado $11,000 a precio normal y el Estado estaría pagando $7,784 por cada kit. Así que un ahorro importante, así que hasta ahí bien, pero digo, una empresa Fasano que no tiene mucho antecedente en la producción de estas cosas, igual que las otras empresas que fueron dadas, ya hay una... ¿Qué, se sabe, perdón Ernesto, se sabe lo que trae el kit? Sí, está en internet, trae ropita de bebé, una cunita, gorrito... la verdad que no sé en detalle, pero trae las cosas necesarias. No, digo, porque cuesta $11,000. Y según la presidente, sí. Ajá. Yo no sé, la verdad que como no llegué a comprar completo un kit para mi bebé, gracias a mi familia y a la familia de mi señora. Claro. Pero sí, me consta que sale caro vestir a un bebé y equiparle. Sí. Pero bueno, no sé si tanto también, ¿no? El que puede, seguramente. Y el que no, bueno, va a recibir el plan cunita, que repito, hay que celebrar que el Estado se encargue de proporcionar en un principio a la gente que no puede, no puede acceder a estas cosas. Así que, bueno, lo que dijimos, en Finlandia se entrega a todos, sin distinción de clase social, para hacer un comparativo, ¿no es cierto? Pueden optar por el kit o por el dinero, y el 95%, como dijimos, opta por el kit, perdón. Me pregunto, si acá en Argentina te dieran a optar por el kit o el dinero, sería bueno hacer una encuesta y preguntar a la gente qué agarraría, el dinero o el kit. No, yo creo, pero es súper prejuicioso, preconceptual, digamos, ¿no? Sí, creo. Sería bueno preguntarle a la audiencia por ahí qué agarrarían, los 7.784 pesos o el kit. Y bueno, decir nada más que en Finlandia, que es de donde es original la idea, funciona desde 1949, y se mantiene hasta hoy, y con mucho éxito. Inclusive Finlandia, creo que en el mundo es el país que con menor índice de mortalidad infantil tiene, y de y mayor índice de sobrevivencia de recién nacido. Y mayor índice de educación. De educación. Uno de los países más. Va muy bien Finlandia. Sí. Un tema más para disfrutar la mañana del sábado. Después charlamos sobre la columna de Virginia Corel. Música. Columna. Preciso ni decir. ¿Sabías que hay una central que lucha todos los días para hacer valer tu derecho a una vivienda? Afíliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por la vivienda. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Muy bien, tramo final de la hora del 14 bis, últimos minutos. Virginia, yo quería hacer una especie de reflexión acá en este punto, ¿no es cierto? En este momento del año, inclusive a mitad del año, y anticipándonos a las elecciones que se vienen, a una fecha reciente que pasó, el 9 de julio de 1816 se firmó en Argentina la independencia, que no era Argentina todavía, no era un país, era... ¿Qué fue el 9 de julio de 1816? Fue una reunión de diputados de todo el país que debían definir cuál iba a ser la forma de gobierno de nuestro país. Hubo muchos que llevaron la idea de una monarquía, de una adhesión a la monarquía de España. Otros querían hacer una monarquía acá en Argentina. E inclusive querían erigir como rey, había ideas, ¿no? Erigir como rey a alguien de los pueblos originarios, a un indígena representativo. O sea, se manejaron muchas ideas y se llegó a un consenso y terminó en lo que fue la declaración. Y era un proceso que ya llevaba 6 años. Claro, porque... acordémonos que empezó en 1810, con la Revolución de Mayo, que fue donde dijimos, en ese momento se dijo, no dependemos más de España. Porque inclusive murió el rey de España. Fuimos ayudados un poquito porque Napoleón había invadido España. Y como había tanto a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? mucha gente en realidad dijo, ¿sabes qué? Vamos a quedarnos nosotros con el negocio acá de la aduana, del puerto, de la extracción de recursos naturales. Que más vale que quede acá en vez de mandar para allá, ¿no? Pero bueno, lo que nos enseñan en la escuela al menos, es que fueron patriotas, que es cierto, fueron patriotas que soñaban con un país independiente, con una cultura propia, con un país propio, libre e independiente. Y bueno, el 9 de julio de 1816 se firmó la Declaración de Independencia, donde nosotros elegíamos nuestra propia forma de gobierno. Y a partir de ahí, bueno, en realidad fue el germen de una lucha intestina acá en Argentina. Comenzaron las guerras civiles, los unitarios contra federales, la provincia de Buenos Aires, que pretendía mantener las riquezas en Buenos Aires y no repartir con el resto de las provincias. Cualquier parecido con la realidad actual, por favor, es pura coincidencia. Recordemos que el día de hoy las provincias argentinas seguimos aportando para el bienestar de los porteños, porque fíjate vos que tal cual, por dar un ejemplo, la represa acá en Misiones, ¿no? Bueno, Yacyretá en Corrientes, nosotros nos vemos afectados por el lago de la represa, pagamos unos costos altísimos ecológicos y sociales, ni hablar, hay gente que todavía está tiene deuda pendiente con la entidad binacional Yacyretá, que no le están resarciendo como corresponde, le cambiaron totalmente el estilo de vida, el hábitat, la forma de ganarse la vida, los condenaron al ostracismo, a un gueto donde no hay fuentes laborales, en fin. Donde no hay servicios básicos. En muchos casos. ¿Todo para qué? Para que en Buenos Aires paguen la luz subsidiada más barata del país. Nosotros pagamos la luz más cara del país. Fíjate vos qué paradoja, ¿no? Misiones paga la luz más cara del país. No tenemos gas natural, el gas en red que se anunció como 10 veces ya que se inauguraban las obras. Todavía seguimos comprando la garrafita mes a mes, algunos 2 veces al mes. En fin. Y digo, esto tiene que ver con las elecciones que se aproximan, ¿no? Donde hasta qué punto uno tiene la libertad, la independencia para elegir libremente. Porque a veces por ahí me pongo a hablar con un compañero ahí de un barrio como el de Fátima y no sé hasta qué punto es libre, ¿no? Porque no alcanzó a completar su escolaridad. En época de campaña pega carteles para el que mejor le paga. No tiene ideologías políticas, no le da ni las ganas ni la capacidad intelectual, inclusive muchas veces para analizar las propuestas políticas. Viene un tipo que habla bien vestido, qué sé yo, los números acá, promesas allá, antes eran chapas, alguna vez fueron zapatillas, ahora son promesas de planes sociales, de algún puesto para el hijo. Y promesa que en cada elección se tornan vacías, nunca, la verdad que ganan siempre los mismos, nunca puede salir de donde está, no puede escalar socialmente, y bueno, digo, ¿hasta qué punto no, esa persona es libre? Algunos llegan, sí, y una vez que llegan se olvidan, digamos, de... Sí, lo que pasa en esto es que, viste, por eso hablábamos, ¿no?, el otro día cuando decíamos... que, entre otras cosas, qué tema podemos tocar. La independencia es un concepto sumamente amplio que conlleva, digamos, tiene como muchos sinónimos, ¿no? Autodeterminación, emancipación, libertad, obviamente. Uh-huh. Y fíjate vos que si vos buscás, por ejemplo, en el diccionario, los sinónimos de independencia, encontrás varios. Y si buscas el antónimo de independencia, aparece uno que es esclavitud. Fíjate vos qué significativo, ¿no? Y yo pensaba, ahora que celebramos el 9 de julio la independencia de Argentina, no sé hasta qué punto Argentina es un país independiente y hasta qué punto es un... Porque cuando hablamos de los seres humanos, la independencia tiene que ver directamente con el crecimiento personal, emocional y obviamente económico. Uh-huh. Es decir, la madurez de un ser humano se mide por la independencia económica y emocional, básicamente. Es decir, yo puedo hacerme cargo de mí mismo por mis ingresos y puedo desde mí decidir sobre mis afectos, ¿no? Eso es la independencia en el sentido humano, digamos, ¿no? En el sentido, lo que marca la independencia en una persona. Y en un país, la independencia tiene que ver con hacer crecer al país y a sus miembros, ¿no? Es decir, en tanto y en cuanto yo soy independiente y maduro, gestiono la independencia y la madurez del otro. Y vos fíjate que Argentina es un país que históricamente ha dependido de un montón de cosas. De hecho, seguimos dependiendo del Fondo Monetario Internacional. Sí. Alguna vez la presidenta dijo, no sé, somos un país que podríamos ser autosuficiente, y es cierto, podríamos ser. Sí, pero ves, eso es una cosa, ¿no? Es decir, uno puede ser independiente. El tema es que para emanciparte realmente, porque la independencia, la emancipación tiene costos, ¿no? Es decir, a ver, vos, un joven de 26 años, ¿no?, que vive con los padres, vos le decís, che, pero ya tenés edad para irte de tu casa, para, aunque no estés tan cómodo como estás en tu casa, y sí, pero viste, mudarse y sale plata y me tengo que comprar las cosas, es decir, hay como una resistencia, porque independizarse tiene un costo. Claro, es un sacrificio. No es tan simple irte así, ¿no? Y ser independiente. Mira Cuba nomás. Claro, hay que pagar un costo por ser independiente. Y Argentina me parece que es un país... ¿Lo hizo la CTA alguna vez? ¿La CTA? ¿Los fundadores sigue de CTA? ¿Pagando los costos, sí, o no? La CTA, los fundadores de la CTA eran parte de la CGT. Ajá. Y en algún momento dijeron, no, esto no va para más, nosotros no vamos a estar sosteniendo gobiernos, partidos políticos, vamos a hacer nuestro propio camino. Es mucho más difícil, dijo Germán Abdala, pero es el camino propio. Exacto, ese es el camino de la emancipación. Y lo hicieron alguna vez, y los quienes seguimos en ese camino, seguimos sufriendo lo que es, por supuesto, sería mucho más cómodo, por ejemplo, estar en UDPM y beber de las mieles del gobierno, más cómodo, pero no más ético ni más independiente. Por eso tiene que ver con la elección que uno hace. Y ahí salió UTEM, por ejemplo. Un saludo a los compañeros de UTEM, que hace poco viajaron a Formosa y ahora están por viajar a Buenos Aires también. Están trabajando en la Federación Nacional Docente y discutiendo estas cuestiones. Que tomaron fuerza. Sí. Es que hay mucha sangre joven ahí en UTEM. Sí, Francisco Sousa ahí se anda moviendo un montón. También. Sí. Sangre joven y sangre, por supuesto, apuntalada por la sangre con más experiencia, ¿no? Están Mónica Gurina, Bettina Páez ahí. Sí, claro. Que están guiando los pasos de esta gente joven con más fuerza, ¿no? Y nosotros acá haciendo el aguante desde la radio. Pero por eso te decía, yo no sé hasta qué punto nosotros celebramos la independencia, porque, insisto, no sé hasta qué punto Argentina es un país independiente, y no sé hasta qué punto, que me parece que es por ahí lo más complicado, genera la independencia de sus miembros. Al contrario, cada vez hay más dependencia. Cada vez hay más gente que depende del Estado. Y un Estado que genera la dependencia de sus miembros hacia sí, no es un Estado dependiente, independiente. Si yo como mamá, en vez de promover que mis hijos se vayan de mi casa, que tengan su propio trabajo, no importa si no la pasan tan bien los primeros meses, no tener cocina y bueno, no sé, comprate un calentadorcito, viste, no sé, cosas así. Si yo como mamá no promuevo la independencia de mis hijos, difícilmente yo sea una persona totalmente independiente. Algún problemilla ahí de vínculo de independencia hay. ¿Entendés? Hace poco, con el tema este de las campañas y sacar los trapitos al sol, un dirigente dijo que el gobierno nacional no quiere en realidad, porque viste, los planes sociales es un plan de emergencia, la asignación universal, el jefe de hogar, el plan trabajar, son planes de contingencia, ¿no es cierto? Ante la emergencia de que no hay laburo, te asignamos un cierto monto de dinero para que sobreviva hasta que podamos crear las fuentes de trabajo. Una especie de fondo de desempleo. Claro, algo así. Pero resulta que trasciende el tiempo esta situación de emergencia. Pretenden acostumbrar a la gente a vivir de esa plata que viene del Estado. O sea, no que de hecho es fácil acostumbrarse a esa dependencia. Sí, porque claro, hay, por supuesto, no es mucha la plata. No es mucha la plata que viene. Pero, digo, el trabajador común dice, bueno, agarro esta platita que viene del Estado, hago una changa en negro por ahí, porque no puede estar en blanco. Hago una changa por ahí en negro, y bueno, y con eso junto una platita importante para pasar el mes. Y ahí generaste una excelente dependencia. Y ahí ya generaste una dependencia, porque por empezar, nadie más busca trabajo en blanco. Piden, por favor, que no le blanquee. La situación de los tareferos, que venimos hablando semana a semana. No, y aún los que buscan, los jóvenes que buscan y acceden a un trabajo en blanco, son dependientes del Estado. Porque en muchos casos acceden por militancia política, ¿no? Que en principio, a ver, no está mal, ¿eh? Yo siempre digo, a todos alguna vez alguien nos dio una mano, un voto de confianza para entrar en un trabajo. El que consiguió trabajo solo, no. O le caíste bien al dueño de la empresa, o le caíste bien al director de lo que sea, alguien. Ah, ya es la hora. Alguien siempre te dio una mano, ¿no? Pero de ahí a depender absolutamente hay una... Bueno, ya están los chicos de Todo por Dos que casi le entregamos tarde la hora. Pero es 12:58, que no. ¿Está mal el reloj de la radio? Esto fue La Hora del 14 bis. Nos encontramos próximo sábado, 12 horas por FM Estilo. Tenemos los sonidos que calientan el aire. Calientan el aire. Y la música. Y la música que prende fuego el día. Pará, no será mucho. Nah. Radio Estilo. FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Somos la radio.